Ya no necesito que tú suspires por mí. Ya no necesito que tú suspires por mí. El hotel está lleno, el agua se va a desbordar. El hotel está lleno y pronto nos echarán. El motor está muerto, la música no suena más. Y quiero una música que se escuche mejor. Y ya no necesito que tú suspires por mí. Ya no necesito que tú suspires por mí. Las calles están rotas, tú sola te perderás. Hay asesinos locos siguiéndote en la ciudad. Y ya no necesito que tú suspires por mí. Y ya no necesito que tú suspires por mí. Que